mi padre y mi madre y tres de los mayores. ¿Y sabe por qué se fueron a León a hacer la foto? Pues porque tendrían que mandarlas para Buenos Aires o algo y por eso irían. Sí, porque si no, aquí no eran muy dados. Creo yo, ¿eh? Claro, porque como ella tenía tres hermanas, cuatro en Buenos Aires, pues por eso irían allí. ¿Irían a hacer la foto para enviársela a su familia? Claro, claro, yo creo eso, ¿eh? Yo no lo sé porque nunca se lo pregunté a mi madre.